Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos al tercer día de Congreso Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con todos ustedes y con una gran invitada, Rosy Claire Cantos. Ella es muy querida en Mindalia, ha compartido con nosotros en muchas otras oportunidades y hoy vamos a estar conversando sobre el impacto del trauma en tu despertar. Rosy nos va a ayudar a identificar patrones de comportamientos y relaciones que generan emociones negativas y densidades en nuestras vidas. Así que yo ya quiero traer a Rosy para que dé inicio a este espacio. Rosy, gracias infinitas por acompañarme hoy. Bienvenida. Hola, Fairuz. Estoy realmente feliz de estar contigo en este espacio el día de hoy. Hay bastante información que compartir y estoy muy feliz de poder traer estas primicias para ustedes. Bueno, Rosy, gracias por hacerlo. Siempre nos traes información muy valiosa con todas tus notitas. Lo sé, así que te voy a dejar el espacio, te voy a acompañar de este lado y nos vemos ahora en un ratito. Muchas gracias. Muy bien, el trauma. En esta parte del proceso ascensional, el trauma emocional toma un papel muy importante. Hemos hablado de la manifestación. Hemos hablado de teorías muy bonitas, importantes, sí, todas tienen un papel protagónico. Y voy a remontarme allá en el año 2012, veíamos el libro del secreto y todo el mundo decía, sí, me pongo a hacer y esto, ¿y por qué no sale? Y justo conversaba con una colega en estos días y decía, bueno, es que no sale porque hay una parte que uno en el camino la va viendo y es que existen creencias limitantes, traumas emocionales, emociones negativas, que en el momento que tú no las liberas, eso se hace un espacio entre tú y la manifestación que no vas a poder pasar hasta que no lo superes, no lo elimines, no lo reconozcas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y entonces qué es el trauma? El trauma es una experiencia emocional muy intensa que inmediatamente te conecta con emociones negativas, estresantes, que te van a provocar dolor. Entonces, aquí vamos a quedarnos con estas palabras, con estas ideas. Miedo, estrés y dolor. Ok, hasta ahí estamos. ¿Quiénes somos nosotros en este proceso ascensional hermoso? Somos almas maravillosas que venimos transitando eones. Y estas almas maravillosas vienen a esto, vienen a evolucionar esto. Una escala vibracional. Durante vida tras vida, nosotros venimos en una vida, trascendemos unas emociones y venimos a otras y estamos en un nivel de frecuencia y la meta en todas las vidas es ir escalando esta escala vibracional porque nuestra vibración está sujeta a las emociones. Ok, el trabajo aquí es evolucionar y trascender mis emociones. Perfecto. Entonces, como alma elegimos un canal de vida y con este canal de vida un transgeneracional, una familia maravillosa que nos aporta un paquete de emociones que vamos a llamar las emociones primarias, que son emociones básicas que se guardan en el inconsciente y que van a acompañarnos el resto de la vida y que van a marcar esa primera fase de relacionamiento, ¿verdad? Que va a ser, bueno, estas primeras relaciones, que van a ser relaciones que tuvimos con nuestros padres, con nuestros compañeros, con nuestros maestros, los familiares, las primeras experiencias. Y aquí la palabra clave es las relaciones. Pues. Entonces, ok, tenemos esta primera parte de nuestras vidas donde aprendemos a relacionarnos y en base a ese canal de vida que elegimos y a esta familia, pues aprendemos una manera de relacionarnos, un lenguaje del amor. Y así como nos aprendemos a relacionar de manera primaria, empezamos a desarrollar nuestras relaciones. Y es súper interesante porque de aquí sale una serie de ramificaciones, ¿verdad? Y de aquí se deriva el resto de relaciones que vamos a manejar el resto de nuestras vidas. Pues. Entonces, la pregunta acá ya se hace un poquito ya más interesante, ¿no? Y la palabra clave aquí ahora es relaciones. Venimos, estrés, emociones, dolor, y entonces relaciones. Ajá. Entonces, nos vamos un poco más allá y decimos, entonces, la pregunta es, ¿cómo nos estamos relacionando los humanos? Sí, que el niño interior, que las relaciones tóxicas, que los abusos, que lo que tú quieras. Pero, ¿qué hay más atrás todavía de esto? ¿Qué hay más atrás de la toxicidad, de las relaciones? ¿Y qué es lo que nos trae el mundo atrás de todo esto? Aquí es muy interesante lo que hay atrás de todo esto. Es investigación, experiencia, abrir, como sacarle las telitas a una cebolla. El tema es que nos estamos relacionando desde el estrés, pues. La comunicación entre los humanos reporta demasiado estrés. Y este estrés empieza a generar bloqueos en nuestro cerebro y nos hace creer que la vida es muy difícil, muy lenta, muy aburrida y que vivimos desde el miedo y desde el sufrimiento. Y eso cada vez nos aleja más de nuestro propósito de vida. No, eso parece imposible, eso ni existe. Porque como todo es tan pesado, tan denso, tan lento, no, eso está para los cuentos de hadas, para la gente que está en Mindalia, que tiene propósito ya uno, que uno tiene que trabajar y vivir en automático porque la vida es tan dura, tan difícil. Y como decía alguien que conozco, con todo el dolor del alma que tengo que vivir en la vida, cuando no es cierto. Pero ¿por qué es? Yo les voy a decir por qué es. Porque nos han programado para relacionarnos de esa manera. Porque hay un programa, en general, que ha hecho que la gente, que el mundo, la vida, la gente que no ha despertado, se relacione desde el estrés. Y eso hace que se genere un bloqueo en los hemisferios cerebrales y cuando tú vives con la mitad del cerebro, pues claro, todo va a ser mucho más difícil. La gente se va a relacionar desde sus traumas y entonces yo escuchaba en alguna conferencia que decía alguien, ¿quién es el que realmente nos cría, nos cuida, quién nos recibe en el canal de vida? ¿Es nuestros padres o son sus niños interiores? Entonces, bueno, casi siempre sí son los niños interiores y bueno, pues es lo que hay. Entonces, bien, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando pasa toda esta situación? El relacionamiento, el estrés, el bloqueo. ¿Qué pasa? Porque todo esto ocurre a nivel cerebral, ¿sí? Todo esto pasa aquí en la cabecita, ¿ya? Dice la doctora Cristina Sales, mi gran amiga, mi hermana Barra, que las personas que sufren traumas en la infancia buscan repetir las situaciones, esas mismas situaciones en la vida adulta. Porque tu cerebro lo que está buscando es cerrar este trauma. Esta situación dolorosa, estresante, no procesada, tu cerebro va y la busca con personas iguales, actores iguales, y pues nada, para seguir buscando, y hasta que no lo cierren. Y como no pasó la lección ni en la primera ni en la segunda, va a la tercera, va a la cuarta, va a la quinta, va a la sexta, y dale, y dale, y dale. Y hay personas que no salen de este samsárico. Y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, ¿y qué pasa con tu cerebro? Tu cerebro, pues, va a vivir algunas situaciones que las voy a describir ahora. Lo primero que pasa con tu cerebro es que empieza a tener estrés crónico. La mente se llena de pensamientos y no para. Hay personas que tienen el ritmo circadiano totalmente deteriorado. O sea, no duermen terriblemente. El campo magnético se daña, se ve totalmente alterado y bueno, mis herramientas siempre, mis herramientas de trabajo. Esto es lo que ocurre con una persona que tiene el campo magnético alterado. El cerebro de una persona que vive en trauma, así. Ya, su campo magnético está deteriorado. Y obviamente, al estar así, el campo magnético, esto afecta directamente a los ritmos circadianos y en el largo plazo eso va a generar una debilidad física, debilidad energética, va a generar una baja en el poder personal y va a ir mermando tu salud. Y se va a ir, acumulando, ¿sí? Va a ir generando una acumulación en aquel punto de tu cuerpo, punto energético de tu cuerpo, aquel chakra donde lo tengas más débil. Y bueno, la experiencia me dice es aquel punto donde se dio alguna herida cuando eras pequeñito, en la que en el momento del despertar de la herida, cuando no se superó y entonces venga el páncreas, venga el útero, venga la próstata. Porque casi siempre el chakra 2, que es donde se guarda el miedo y el sufrimiento, pues ahí es donde comienza el origen de todo. Entonces, Otra cosa que ocurre normalmente es que físicamente el hipocampo se reduce, se alteran las estructuras, ¿verdad? Empiezan a haber deficiencias cognitivas, hay alteraciones en el cuerpo calloso está en esta parte y es, bueno, obviamente la que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. Y justamente en las teorías de desbloqueo, para generar los desbloqueos del estrés y trabajar ya con el cerebro totalmente integrado. Una cosa es vivir con la mitad del cerebro y otro cerebro integrado. Está justamente aquí, está en esta parte. Imagínate si esto se te deteriora. Obviamente es mucho más difícil vivir en un estado de cerebro integrado, o sea, con todo tu cerebro, porque cuando vives en trauma hay algo que te da miedo, y eso que te da miedo, que te da pánico, que te da pavor, te paraliza. Y sientes esa como ese frío en las manos, en los pies, que ves algo que te da miedo y empiezas como a temblar y dices, no, y corro por el otro lado y no importa si hay un carro y me achicharro y me maté y ya, o sea, ya. Eso es el estrés postrauma, ¿no? Entonces, cuando esto ha tenido mucho tiempo, no ha sido asistido, etcétera, eso deteriora aquí el cuerpo calloso y me genera bloqueo en los hemisferios cerebrales aquí, pero ya a nivel físico, ¿ya? Hay cambios en los sistemas cerebrales que detectan las amenazas, o sea, estas señales de amenaza. Hay anomalías en el procesamiento del lenguaje. Hay afectación en la memoria y en la respuesta emocional ante ciertas imágenes. Disminuye la capacidad de autoevaluación y autoconciencia de quién tú realmente eres. Hay alteración en el área de los deseos y los antojos, lo cual podría hacernos propensos siempre al consumo de sustancias y hacernos propensos también a todo, a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Principalmente a la propensión de drogas e incluso al tema este del consumo excesivo de azúcares y carbohidratos. Es súper interesante lo que ocurre en el cerebro de una persona que ha recibido maltrato físico, mental, emocional, porque su cerebro ciertamente se va a ver afectado. La característica principal de las personas que se relacionan desde el maltrato y que tienen traumas muy fuertes es que normalmente llegan a tu vida y pueden maltratarte o abusar de ti en cualquier área de tu vida. O sea, son gente que se relacionan y siempre pueden trabajar desde la parte emocional, financiera, en cualquier tipo de relaciones, incluso recursos de todo tipo, abuso de imagen. O sea, aquí no hay límites. Aquí no hay límites. O sea, es todo aquello que de alguna manera a ellos los nutra y ellos puedan tomar provecho. Las personas observan, los predadores observan qué pueden tomar de ti. Y toman todo lo que pueden hasta que ya no ven que ya no van a poder tener más beneficio de eso. Y cuando piensan que ya no pueden más, entonces ahí se retiran. Ya. Yo no sé si les ha pasado, si sienten que esto ha ocurrido y te dan por hasta que te destruyen. O sea, en el mejor de los escenarios se retiran, cuando no, se quedan ahí y siguen. Y siguen, y en muchos casos hasta han habido ya reportes de obviamente daños físicos ya letales, ¿no? Lo que ocurre físicamente es que esto ataca directamente en el clima mental, que hace un clima mental muy caliente. El clima mental está caliente, la cabeza está caliente, la persona tiene hiperactividad mental, sobrepensamiento, y el sobrepensamiento y el recuerdo constante del maltrato, de las cosas que te dicen para bajarte la moral, para bajarte tu autoestima, la culpabilización, porque ellos nunca tienen la culpa de nada, ellos nunca son responsables. Ya vamos a hablar un poco de las características de estas personas. Bajan la frecuencia vibratoria y entonces el campo magnético de las personas no solo se deteriora, sino es que se compacta, ¿sí? Y obviamente empieza a generarse huecos, agujeros en el aura. Y esa es una forma interesante como la gente se parasita. Y dicen, entonces, ahí me hicieron la brujería. No te hicieron la brujería. Pasa que estás con la mente caldeada, eso te baja la frecuencia vibratoria, deterioras tu campo magnético, se te hacen agujeros en el aura y se te mete cuanto bicho energético encuentras botado por el camino. Sea para ti o no sea para ti, venga, agarre lo que encuentre. Ese es el medio de contaminación y de parasitaje energético más fuerte que yo he visto como terapeuta, de lo que más limpio diariamente. Origen, el maltrato. Las personas que viven maltrato son las personas que más son propensas a, o más, son más vulnerables a los ataques energéticos. En algún momento de mi vida conocí una persona maravillosa que vivía llena, pero toda la vida se ensuciaba energéticamente, pero era una cosa fantástica. ¿Hasta cuándo empezó a poner límites? Y el tema era que como le dolía tanto, porque el nombre del juego era estrés, y estrés, sufrimiento, dolor, y se ensuciaba. Estrés, sufrimiento, dolor, y otra vez regresaba, pero llenecita, ¿no? En algún momento conversaba yo con otra colega que también le hacía terapia y me decía, pero yo no entiendo esta criatura, ¿cómo tiene tantas cosas en la cabeza? Es una cosa que su cabeza no para. ¿Por qué su cabeza no para? Hasta que descubrimos que ella tenía una huella de maltrato emocional de niña, de la infancia. Ella había recibido maltrato físico y maltrato emocional y lo seguía recibiendo. Hasta cuando ella fue consciente de ello y nos lo dijo. ¿Sabes una cosa? Pasa que tengo esta situación, entonces, bueno, hay una situación de dependencia emocional, entonces vas a tener que entrar a contacto cero. La persona entra a contacto cero, deja de tener contacto con sus maltratadores y se recuperó. Su luz regresó a ella, bajó de peso, pero brutal. O sea, baja de peso, la piel empezó a brillar. O sea, una cosa, pero que no lo podíamos creer. Y de lo que ella siempre era la típica paciente que llegaba, que decía, llegué yo, hay que deslarvatizar. No, o sea, empezó, ya no estás con, no tienes energético, olvídalo, vamos a trabajar directamente creencias, vamos a trabajar emociones. Era impresionante el cambio que dio, el entrar en conciencia de cuánto daño le hacía estar en contacto precisamente con personas que, a ver, y yo estoy segura, quiero pensar, que no era por dañarla, sino es que no sabían otra manera de relacionarse. Estar en la casa del grupo familiar la estresaba un montón. Entonces ella pedía, por favor, no hagan esto porque eso me estresa. Y lo hacían. Yo le decía, yo creo que se ponen nerviosos, yo creo que mejor no debes ir, ¿sabes? Intentan no yendo. Semana en la que se recuperaba. Otra vez iba, otra vez me volví a caer. ¿Sabes qué? Vamos a contacto cero, no queda otro camino. Y por teléfono un ratito, y ya. Y bueno, y empezó hasta que se reestructuró completamente su energía y es otro ser humano. Y eso es súper importante. O sea, este tipo de personas son gente que tiene el sí flojo y el no ausente. Y es muy importante aprender a decir que no. Porque hay que decir que hay gente a la que tienes que sacar de tu vida completamente porque estas personas, como no están despiertas, están programadas, ¿verdad? A cero remordimientos, cero asunción de responsabilidades, cero empatía y cero amor. Son gente que no va a asumir la responsabilidad, que viven dentro de una matrix de control en la que están programados así porque así son, porque así debe ser y ya, y fin del comunicado, ya está, y así son. Entonces, y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, no te enojes con ellos no son malos, no son lo peor, no son monstruos, simplemente no están despiertos. Y mientras no despierten, si hay necesidad de contacto cero, porque ya entras a golpes, a agresión, ahí sí ya, olvídalo, se acabó. O sea, ahí es chao, es no y ya. ¿Cómo saber ahora que si mis relaciones tienen rasgos de abuso? Bueno, hay unas características que las vamos a describir aquí para saber si las relaciones que tengo tienen rasgos de abuso. Ya, la primera es el control y la dominación. Y cuando digo relaciones no me refiero únicamente a las relaciones de pareja. Cuando digo relaciones, me refiero a todo tipo de relaciones. Me refiero a relaciones laborales, relaciones de familia, relaciones con vecinos, relaciones amistosas. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta ya con estas ocho puntos importantes. Empezar a darnos cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta, verdad? En nuestras relaciones. Bien, lo primero, el control y la dominación. Cuando en tu relación las personas quieren controlar los aspectos de tu vida, tus actividades, tus amistades, tus decisiones, tú tienes derecho a decidir, a elegir, en todas las áreas de tu vida. Nadie puede, ni nadie tiene derecho a opinar, a juzgar, a criticar. Nadie puede decir nada al respecto de tu energía, porque la persona que critica, juzga, condena, hace esto. Esta es tu energía. Tú vienes bonito, meditando, trabajando lindo. Entonces viene plum, critican, juzgan, condenan. No es que la crítica constructiva, no, nadie. No estás autorizado. Ya, listo. Yo le digo que no está autorizado, pero igual va a decirlo. No importa. Ya en el momento que la persona lo dice, pero tú ya pusiste el límite, ya eso no va a ocurrir. Porque tú ya estableciste el límite. Dijiste, no me gusta. No estás autorizado a opinar al respecto de mi energía, de lo que yo hago, de mis preferencias. El aislamiento. Las personas que se esfuerzan por alejarte del grupo de familiares, de amigos, lo que están haciendo es buscar alejarte de las redes de apoyo. No, es que tú solamente tienes que venir aquí. Tú no puedes ir ahí mucho tiempo, no. No, no, no, ahí no. No. Por ejemplo, yo en mi espacio, donde yo estoy, en mi casa es la casa de, como iglesia, la casa de las puertas abiertas. Puede ir el que quiera ir, puede quedarse todo el tiempo. No es que tienen que ir a hacerse terapia, por si acaso. Mucha gente va en la mañana y se retira en la noche. Y hemos tenido, digo, muchos casos de éxito en el punto. Gente que por ejemplo, no tenían trabajo, estaban emocionalmente quebrados. Y solamente el hecho de ir con su computadora, mandar currículos, estar con nosotros, estar con los gatitos, con los perros. Tengo gatos, tengo perros. Ojo con algo, o sea, eso no es estar, o sea, simplemente compartir ese espacio de contención que está lleno de amor, de alegría, de todo lo lindo, de toda la buena vibra, curó muchas, ha curado, ha sanado el corazón de muchas personas. Hoy por hoy, una de estas niñas está de gerente en una agencia de viajes, le va muy bien. Otro chico arregló su relación con su mamá, que es maravilloso esto. Y así, muchas personas que han pasado, una niña cuando recién salió de del lugar donde estaba y luego puso su consultorio propio, ella es psicóloga, iba mucho a trabajar con su computadora para allá y se sentía muy bien, se sentía contenida. ¿Por qué? Porque la contención es esta energía de yo te escucho sin ser juzgado, la protección que es tan necesaria, yo me siento protegido, me siento contenido, me siento parte de... Cuando tenemos casa llena, todos comemos juntos a la misma hora. Y eso es tan bonito, ¿no? Porque es esa familia espiritual, ¿no? Hay mucha gente que critica eso, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué te vas a meter tanto tiempo allá? Que no sé cuánto. No lo permitan. O sea, usted elige el grupo con el que quiere estar. No permitan que lo aíslen de los amigos o del grupo que a ustedes les da ese apoyo que ustedes lo necesitan en el momento que ustedes lo necesitan. Vaya donde usted se sienta bien. No permita, no, es que yo no vengo porque a mi novio no le gusta, porque a mi novia no le gusta, porque a mi amiga no le gusta, porque como usted pasa ahí metida todo el día, o sea, y de frente, a ver, un momentito, esas palabras están de más. Ay, no, pero es que no te gusta que te digan, si no, no me gusta que me digan. De frente, vayan estableciendo límites. Ya, ay, pero lo va a volver a decir. No importa, es lo que lo vuelva a decir, pero en el momento que ya lo vuelve a decir, tú ya estableciste el límite. Entonces, cuando el límite energético está establecido, lo siguiente es que regresa. Y ya, ahí sí ya, no, ahí no puedes hacer mucho. La descalificación y la humillación. Esa es otra característica de las relaciones abusivas, ¿ya? Cuando te critican constantemente y están menospreciando todo lo que tú haces. Ahora estoy con frío, entonces me ven que estoy así con este atuendo. Pero normalmente mi ropa es muy a mi estilo, ¿no? Entonces, en algún momento yo tenía una gran amiga que yo la quería mucho, muchísimo, y un día me hizo una observación al respecto de mi ropa. Yo, pero mi ropa es bella, yo la amo. Entonces dije, no, me descalificó. Entonces yo creo que tengo que tomar distancia. Dije, no, eso no está bien. Hay que empezar a tomar conciencia. Si a mí me gustan las piedras, si a mí me gusta mi ropa, está bien. Ahorita estoy tapadita porque hace frío. Pero a mí me gusta colocarme, ya han visto cómo soy yo. Y así, esa es mi ropa de todos los días, por si acaso. Así me he visto yo porque esa soy yo, me gusta mi ropita de la India, yo soy feliz así. Ya, yo soy feliz. Y es con lo que a ti te guste ser feliz. La humillación es cuando te hacen quedar mal delante de todo el mundo. Ya, eso también es una relación de abuso. Entonces, cuando tú identificas esos rasgos de esas personas, distancia. Porque todas esas cosas merman tu autoestima. Cuando tu autoestima queda venida menos, Y ahí, mira, te están dando palo y lo siguiente es parasitaje. Entonces, si usted no quiere decirme después, es que me hicieron la brujería, no, nadie te hizo la brujería, solito. Solito bajaste la frecuencia porque solito le diste permiso para que te bajen la frecuencia. Entonces, de esa gente, distancia. Y límites. Límites. Yo la verdad es que a estas alturas de mi vida, a mis 44 años, yo ya no doy oportunidad. ¿Sabes qué? No, vaya, ¿sabes qué? Ya no. Yo ya no. Pero si usted quiere, ponga límites y dé oportunidades. Manipulación emocional, las técnicas de la culpa, la vergüenza, para influir en tus decisiones. Por ejemplo, pero no te das cuenta. La culpa, ojo con algo, la culpabilización es la forma más sutil de maltrato. No existe la culpa. La culpa es un implante y el implante más cobarde de la vida. La culpa solo ha logrado implantar gente. Importantísimo. No existe la culpa, existen responsabilidades. La gente despierta, asume responsabilidades. Yo asumo, a ver, hasta aquí esto es mío y esto es suyo. Yo asumo la responsabilidad. Como le digo a mis pacientes, su proceso hasta aquí es mío. Yo asumo la responsabilidad de la puerta para dentro del consultorio, de la puerta para afuera es suyo. No es que usted viene aquí y después se va a ir a tomar unos tragos. No, pues, o sea, a ver, estamos en un proceso, usted tiene que portarse bien y no puede estar tomando tragos a la salida de la terapia. Pues hágame el favor. Ya. Yo no puedo estarlo cuidando, porque usted es una persona adulta y una persona responsable de sus procesos. Ya. Y en las clases usted no toma lección. No, son adultos. Tienen que hacer sus procesos. Yo lo que hago es veo, reviso que hagan bien la terapia, todo ya listo. Y ellos dicen, no, ¿para qué? Ya son grandes, son adultos. El examen es ahí arriba, con los maestros ascendidos, no conmigo. Yo veo que hagan bien la terapia. Ya, perfecto. Se hacen bien autorreiki, que eso se les nota en la energía. Fantástico. Bien, vamos, graduado. El siguiente. Hasta ahí. Hay que asumirnos como las personas responsables que somos. El resto es manipulación emocional. Nada de culpa, nada de avergonzar a nadie. Porque cuando ya caes en eso, ya estamos entrando en patrones de abuso, patrones que tenemos que ir cambiando. Recuerden que estamos en una era muy plutoniana, donde la energía va a cambiar y cuando esto cambie, pues la estructura se va a caer completita y vamos a caer como desnudos más o menos. Lo siguiente, los cambios de humor extremo. Pasan del amor al odio, del amor al enojo, de estar bien a estar distantes de una manera abrupta. Y mucho cuidado porque esto también marca los estados de agresividad. Y eso es lo que provoca en los grupos es que la gente esté como un estado de alerta constante y eso genera un estrés terrible. Y con este estrés, al mismo tiempo, empieza la gente a enfermarse y a generar agresividad, conductas agresivas y reacciones terribles. Y eso se siente en el ambiente. Tú llegas a un lugar y dices, ay, no me gustó. No, no me gustó, pero ¿por qué no le gustó? No es que no me gustó, pero es que eso se siente en el ambiente. Cuando la gente está con cambios, con subidones de energía, subiendo y bajando, ya eso es manipulación. Ya eso es que ahí está, las cosas no están marchando bien. Y obviamente hay subidas y bajadas del humor de las personas. Entonces es como que tú tienes que estar como pisando huevos o... No, yo no puedo hablar, no puedo decir nada porque tú no sabes, tú dices buenos días y no sabes si te van a decir hola, a decir, ¿qué quieres? Entonces, ya, no, ahí sabes qué, retírate. No, ahí no. Ahí no es. Ahí hay abuso. Porque eso que te generan acá, que el corazón se hace chucu, chucu, chucu, chucu, ya eso es abuso. El punto 6, las amenazas. Amenazas con hacerte daño o con dañar a las personas que quieres o ¿estás bien? Estás haciendo las cosas bien y llegas un día tranquilo a trabajar. Bueno, hoy, como no hiciste lo que yo quería o lo que yo te dije, entonces tienes que llevar tus cosas. Ay, no, qué pereza. O sea, eso es abuso. La gente abusiva actúa de esa manera. Son rasgos de abuso en la personalidad de las personas. Y está bien que los tengan, pero no contigo. O sea, ya, tú puedes elegir. Elige relaciones sanas. Elige relacionarte. Está bien, están dormidos, lo que tú quieras, pero tú puedes elegir salir de esos patrones. Y la mejor manera de elegir salir de esos patrones es tomando decisiones de grupos saludables. Falta de respeto a tus límites. Tú dices, ejemplo, voy a comer. A la hora de la comida, por favor, no quiero hablar de problemas. Plum. Es que vengo a decirte que los gatos en este momento necesitan pipeta. Dije que después de comer, no quiero problemas a la hora. O sea, no están respetando los límites. Ay, pero si solo son los gatos y estás tomándote la sopa. No quiero problemas a la hora de la comida. Límites. Pero si es algo chiquito, No, mis necesidades y mis deseos son que quiero comer en Santa Paz. Pero es que todo es una bobera. No es una bobera, porque son mis necesidades y mis deseos. No anulemos. La persona que cruza esos límites es una persona que ciertamente no ha entendido que tú tienes necesidades y tienes deseos. Y que eso tiene que ser honrado y respetado. Hoy es un día muy importante. Porque el día de hoy hay una alineación planetaria, justamente hoy 5 de abril, una alineación planetaria que nos permite estar de cara a estos traumas que son heridas profundas, que nos están abriendo la puerta para sanarlas, para liberar creencias limitantes y para liberar estos traumas. Entonces nos han dado desde el cielo un protocolo a seguir. Está fácil, está muy fácil y yo se los quería entregar para que ustedes puedan hacer uso de él. Lo primero, con todo lo dicho y todo lo actuado, estoy segura que algo tiene que haber salido de su corazón, algo se acordaron. Y si no, busquen qué quieren sanar, qué quieren, qué sienten ustedes que los está alejando de cumplir eso que ustedes quieren alcanzar, cuál es su sueño, cuál es su meta y qué es eso que les provoca estrés, dolor o cuál es esa relación con la que ustedes hablan y enseguida hay dolor, hay estrés, hay todas las emociones, todas negativas del subconsciente, del interior que se alborotan. Ya. Escriban, reconozcan cuál es ese trauma, cuál es esa herida. Saber qué es lo que no se ha resuelto. ¿Ok? Y escribirlo. Luego, hacer una ceremonia de fuego. ¿En qué consiste la ceremonia de fuego? Tú puedes prender una vela o en tu visualizar una llama morada, una hoguera morada, y visualizar a sí mismo estas relaciones, estas situaciones, estas heridas, y visualizar cómo se queman todas estas situaciones, circunstancias, heridas, y así las dejamos en el pasado. Lo dije y sentí como que algo se quedó en el pasado, de verdad. Ya. Otra opción que nos dan es la meditación guiada, que es visualizar y sentir que atrás queda el pasado y adelante está el futuro prometedor, eso que tú quieres para ti, y a tus espaldas está el pasado. Entonces, que te pares de cara al futuro con tu pasado en la espalda y te permitas ver todo eso que tú quieres desde la más absoluta paz, sabiendo que todo lo que pasó quedó hacia atrás. Y la cuarta, que sea un tiempo de la práctica de la autocompasión, ¿sí? Una autocompasión sincera contigo mismo, saber que está bien que hemos permitido muchas cosas, que hemos cometido errores, que también nos hemos relacionado desde el estrés, desde el trauma, que también hemos accionado muchas veces desde nuestras heridas, pero que es tiempo de que ya hemos despertado, que nos hemos dado cuenta y que nos vamos a dar amorcito y que vamos a dar amor al mundo. Y quinto, permitirnos recibir esta transformación maravillosa, porque toda esta semana que viene, a partir del 5 en adelante, entra en directo una energía fantástica. Son puertas abiertas para sanar y transformar, porque recordemos que de aquí a junio viene un subidón de energía que no les quiero contar. Es una cosa fantástica y maravillosa que va a pasar con todas las personas, sobre todo que hemos venido trabajando estos cambios. Rosy, me ha encantado todo lo que has compartido hoy, específicamente lo último que nos dejaste, que es un regalo para poder también aclarecer o esclarecer nuestras ideas y traer un poquito de claridad a nuestras vidas. Así que quiero agradecerte enormemente la compañía y el mensaje maravilloso que has traído esta vez para la comunidad de Mindalia. Yo quiero, antes de avanzar, porque hay algunas preguntitas del chat que me gustaría que podamos responder. Quiero, Rosy, pedirte por favor que le cuentes a todos los que nos ven ahora sobre la escuela de Reiki. Bueno, nuestra escuela de Reiki es un regalo maravilloso que nos dio el maestro Saint Germain a través de Cyril y Selenodón en el año 2001. Para mí eso es una actualización de la escuela tradicional de Reiki Usui. Bueno, pues nosotros vamos justamente, no este jueves, sino el que viene, vamos a arrancar con un nuevo ciclo. La meta es que tu garganta y tu canto sean profundamente sanadores. Aquí en la escuela de Reiki, lo principal que se trabaja es la activación del campo Merkabat, el anclaje de tierra y el protocolo de autorreiki. Obviamente se entrega la activación de 25 símbolos que te ayudan en todos estos procesos, bueno, y otros más, pero principalmente será porque le tengo como mucho cariño al tema emocional. Trabajamos mucho la parte emocional y sobre todo el tema estrés emocional, estrés postraumático, con estos protocolos y nos va muy bien, ¿sabes? Es hermoso. O sea, el Reiki del sonido es un Reiki muy, muy amoroso para este tipo de procesos. Bueno, para todas las personas que quieran sumarse a ese equipo maravilloso, esa familia de la Escuela de Rosy, quiero recordarles que acá debajo tienen los enlaces de contacto nada más a un clic de distancia de esta comunidad maravillosa. Rosy, vamos a ir muy rápidamente con un videíto de Mindalia y enseguida volvemos. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Rosy, estamos de vuelta con este espacio maravilloso. ¿Te parece si vamos con las preguntitas del chat? Muy bien, vamos adelante. Tenemos a Mario Acosta desde México, dice, mi corazón despertó. Si por un trauma se despierta un don de lenguaje de luz con manos y se conecta con otras frecuencias vibratorias galácticas, ¿cómo mantenerse en estas energías? Hazlo todos los días, sé constante nada más. Ahí la respuesta es hacer constante y mientras hablas, no sé por qué se me vino una piedra verde, que te pongas una piedra verde cerca del corazón todos los días. Así. No sé, di esto, así una piedra verde y que la tengas así todas las mañanas, un rato, hasta que sientas que... para que se integre la energía, que es como para sanar, ayudar a que se refuerce. Gracias, Rosy, por responder. Gaby Sifón nos dice, trabajar en terapia intensiva produce inestabilidad en mi campo energético. Fíjate que yo tengo una maestra de mi escuela, que la amo con mi vida, que es mi doctora además, mi doctora, y ella hace rotaciones en terapia intensiva, es maestra de Reiki y ahora también hace péndulo hebreo. Ahí sí, bueno, te puedo decir que a ella le ayuda, o sea, su vida creo que cambió, me atrevo a decir que sí, su vida cambió cuando ella hizo la iniciación de Reiki del sonido. Ella se ancla a la tierra todos los días antes de entrar a terapia, se ancla a terapia intensiva, antes de entrar a UCI, ella se ancla a la tierra. Ella ahora hace la protección arcangélica antes de entrar a terapia intensiva. Es más, te puedo decir que cuando ella está ahí no se muere ningún paciente. Y me da risa porque los doctores no le dicen, ¿sabe qué? Tiene que venir a usted a hacer guardia para que no se mueran los pacientes. Porque en serio, O sea, tiene una energía tan bonita. De hecho, cuando yo me operé, ella estuvo con nosotros en la operación, entró al quirófano y ella fue la que me despertó a mí. Y me hizo Reiki cuando... Pero yo le pedí que cuando yo me despierte, por favor, me ancla a la tierra. Y cuando yo me desperté, la escuché cantando Reiki del sonido y ahí, así fue como desperté. Pues te lo recomiendo. Gracias, Rosy. Adriana nos dice, ¿cómo se mejora el campo magnético? Con energía bonita, ¿sabes? Eso es fácil. Frecuencias de luz. Te recomiendo que escuches alta frecuencia, come liviano, llénate de energía bonita, no de críticas, trata de no comer mucho azúcar, pan integral. O sea, si vas a comer cosas que sean integrales, cosas así, ¿no? No críticas, habla bonito, llénate de emociones bonitas, mira cosas bonitas en el YouTube, no ves noticias, trata de conectarte con la frecuencia más alta, ¿no? Yo sé que vivimos en el mundo y que no podemos desconectarnos completamente del mundo. Sin embargo, si tú evitas toda la baja frecuencia, pues vas a enriquecer tu campo magnético. Gracias, Rosy, por responder. Desde México, Manola nos pregunta, si es traumático el despertar de conciencia, ¿es porque no se estaba preparado y era necesario o porque así se planeó? Las dos cosas, ¿sabes? Es las dos cosas. Quizás es un pacto de tu alma y a veces, pues nos lo han dicho de varias maneras, pero nosotros no entendemos, entonces nos toca al madrazo. ¡Plum! ¡Despierta! A veces también es, bueno, y como dicen las leyes espirituales, nada pasa porque sí. O sea, nada pasa porque sí, así, pasó así porque así tenías que pasar. Gracias, Rosy. Javier Martínez nos dice, quería preguntar si hay una terapia que pueda curar o reparar otro tipo de patologías, por ejemplo, un problema de fobias. Fíjate que sí, a ver, decirte al 100%, yo sería muy atrevida, decía, ay, sí, ¿no? Pero te puedo decir que yo he visto casos en los que hemos trabajado miedos con... Esto no es una terapia alternativa, pero sí es un protocolo. Sí, un protocolo, se llama Psyche. Yo hago Psyche también. Con Psyche se puede trabajar mucho los miedos, ¿sabes? Eso desbloquea a nivel cerebral. Es lo que yo decía, el cerebro, la mitad del cerebro o el cerebro completo. Cuando tú tienes miedo, cuando tienes esos miedos que te paralizan, esos miedos de que quieres sales corriendo, lo que pasa es que tienes la mitad del cerebro bloqueado por algún evento traumático. Entonces, lo que hacemos a través de Psyche es, a través de las posturas de cerebro integrado, desbloquear el hemisferio cerebral que esté bloqueado, eso lo detectamos en la sesión y ya. Y así se pueden hacer muchas cositas. Gracias, Rosy. Desde México también José Olivares nos pregunta, ¿qué piensas de la teoría que dicen que los maltratadores están poseídos por egregores? Puede ser, ¿sabes? O sea, yo he visto, he tenido en consulta algunos. Puede ser, pero también creo que es programación, ¿sabes? Los he visto, pero son las creencias, porque yo he conversado mucho con ellos y yo les pregunto, ¿no? Y yo les pregunto, ¿pero por qué? Entonces alguien me decía, no, porque es que así tiene que ser, dice. Entonces yo, ¿pero por qué así tiene que ser? Entonces la llevaba y hablaba y yo le preguntaba y seguía indagando a esta señora, ¿no? Entonces ella decía, claro, es que yo la amo, si ella no dice malas palabras, si ella no, digo, pero entonces tú la amas con la condición de, y me dice, claro, si no, no la amo. Y yo, mamita, no, cosita, yo me mataba de la risa y dice, ¿pero por qué te ríes? Y le digo, porque el amor tiene que ser incondicional. No, pues, me dice. Y entonces, ¿cómo uno educa a una mujer de 50 años? Ah, o sea, la hija de ella tenía 50 años. Ah, pero son las creencias, o sea, son sus creencias. Entonces, yo te digo las dos cosas, o sea, cucos y creencias. O las creencias son cucos, también lo he llegado a pensar. Rosy, me ha encantado compartir contigo este ratito. Gracias infinitas por compartir siempre esos mensajitos, traernos tanta luz y claridad. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han dejado sus mensajitos, sus comentarios y sus preguntas. Recordarles que acá debajo tienen la descripción del directo todos los enlaces de Rosy para ponerse en contacto con ella y con su equipo. Y que las preguntas, lo que haya quedado por allí en el tintero, nos lo pueden dejar en el directo en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Los abrazo grande, Rosy, te dejo un beso enorme también para ti. Te quiero pedir que seas tú quien cierre este espacio para todos nosotros. Bueno, yo estoy muy agradecida con Mindalia por este gran honor de permitirme cerrar este congreso tan importante. Para mí el despertar de conciencia es un propósito de vida, informar, concientizar, para educar, para un cambio con mucha conciencia. Y de eso se trata. Y estamos aquí con el compromiso siempre firme, siempre pie de cañón, informando, concientizando y educando con muchísimo amor para que sean ustedes quienes tomen su decisión y que despierten. Les mando mi corazón envuelto en un beso. Gracias siempre, gracias a todo el público, gracias Mindalia, los amo, gracias.